No pagues de más. Vení al todo. Queso cremoso La Paulina por 100 gramos, 850. Con 35% de descuento en acelga congelada Green Life. Por 550 gramos, pagás 2.800. También en todoatucasa.com.ar.